Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Hay mucha expectativa, obviamente, para que hables del arreglo, rendición, o como quiera llamarse, con los buitres, pero... Las palomas. Pero querías primero hacer alguna mención con el tema electroingeniería. Claro, yo digo que además de ser columnista de este programa, soy oyente del programa. Y entonces te venía escuchando el comentario que hiciste sobre el tema de electroingeniería y creo que hay algunos cambios, algunas novedades positivas. Por lo que yo conozco, ha habido una renegociación que está cerrada y que se va a firmar en el curso de la semana que se inicia, lunes, martes, miércoles, de la semana que viene, por el cual se hace un rediseño del proyecto con una chique de 3 turbinas que de 11 pasan a 8. En Santa Cruz. Así es, pasan de 11 a 8. Eso significa también una modificación de la cota, con lo cual se da satisfacción a la demanda que había hecho los ambientalistas, que le dieron a Macri, el riesgo que no existía, pero que fue planteado de que esto pudiera afectar al lago argentino. Y el acuerdo está cerrado, y creo que, bueno, habrá una etapa de rediseño del proyecto, pero según lo que yo tengo también entendido, es inminente que se retoma la actividad en Santa Cruz. En Santa Cruz, lo cual es una buena noticia desde todo punto de vista, porque obvio, es un proyecto estratégico, porque hay trabajadores que están parados hace un tiempo, y bueno, porque además eso tiene, bueno, es un buen dato, esa obra de infraestructura con financiamiento estatal de los chinos, como estaba planteada, es el tipo de inversiones que uno cree que son buenas. También quiero decir que dentro del paquete ese hay otra obra de gran importancia, que es el gasoducto de Córdoba, sí, que también se hace con financiación de los chinos y que de alguna manera también entraba en zona de conflicto si aquel no se arreglaba. Así que, bueno, no porque esté en el eje de los planes del gobierno, pero creo que el conjunto de intereses que hay, el fuerte vínculo con China que excede las represas, no te olvides que además tenemos un swap de China, y hay un montón de proyectos que tienen financiamiento en muy buenas condiciones, etcétera, ha hecho que este acuerdo, según la información que yo tengo, se firme en esta semana que se inicia. Bueno, sigamos con la felicidad entonces. No, hay una especie de euforia, dijo Martín Lustó. Voy a utilizar una fuente insospechada para que no. Ayer, en el gran diario argentino, Marcelo Bonelli, en su columna del panorama empresarial, titula "Fin del default, comienzo de una burbuja financiera". Uh-huh. ¿Y qué dice? "La Casa Rosada cometería un serio error estratégico si se obnubila con los habituales cantos de sirena del circuito financiero internacional. La buena decisión del salir del veraz internacional no resuelve los 3 problemas que tiene la economía: la aguda recesión, la caída del empleo y la aceleración de los precios. Nadie tampoco va a invertir en fierros y en el mercado interno mientras la tasa de interés anual esté en el orden del 38%. Esta es la verdadera opinión intramuros que tienen los hombres de negocios locales y los grandes fondos de inversión del exterior". No sé si alcanza como definición para entender, sí, que todo esto otro que se viene diciendo es muy muy cuestionable de todo punto de vista. Citaba esa nota en el editorial, y déjame agregar, sí, que en línea con lo que acabas de leer que escribió Bonelli, hay hoy una nota que es la del editor al lector, de ese buen periodista, caramba, que es Daniel Fernández Canedo, sí, que es el editor de Economía de Clarín, es, que plantea también, el default que va atrás, bueno, esto lo podemos discutir largamente, y se abre un dilema clave, porque ahora, ¿qué pasa con, aparte de... Pero es que primero que no entraron dólares, fue un pase de manos para pagarles a ellos. Entonces, ¿y qué ahora? ¿Y después qué? A ver, lo que entró es, como vos dijiste, un pase de manos para pagarles a ellos. Está claro que es así. Es notable leer ahora que Grieza está feliz porque pudo levantar el default, que Singer dice que Macri es un gran presidente, que ha el campeón de las, campeón reformas, de las reformas económicas. Por eso yo hablaba, dije palomas cuando empezamos, porque ya nadie acá del gobierno habla de buitres, uh-huh, sino de acreedores, y en realidad de pobres acreedores a los cuales el anterior gobierno maltrató y no les quiso pagar, etcétera, etcétera. Estableciendo otra mentira, el default de 15 años. No hay. La Argentina salió del default cuando en el 2005 ofreció el canje y fue aceptado por un altísimo número de acreedores. Se completó en el 2010 y en realidad fue puesto en un extraño default el año pasado cuando el juez Grieza, de Prepo, estableció que Argentina no le podía pagar a los acreedores reestructurados hasta que no arreglara con los otros. ¿Te acordás que acá lo hablamos muchas veces, que era un default de características únicas en la historia económica universal? Un acreedor que quiere y puede pagar y tiene los fondos y los pone a disposición, un deudor que quiere cobrar en las condiciones que se le paga, está dispuesto a recibirla, y un juez que por un interés de terceros impide, dice no se puede, usted no le puede pagar, y traba. Entonces hablan del default y es una mentira. El otro día te escuché, discúlpame, sí, a la mañana en una radio colega, sí, aclarando algo que me pareció muy interesante, muy muy muy muy pedagógico, y es esto de que el gobierno aduce que finalmente lo que hizo fue cumplir un fallo judicial. Si lo que fuera cumplido es un fallo judicial, entonces, ¿por qué arreglaron con diferentes buitres? No, de diferentes, ¿y por qué no se hicieron tratar las leyes? Yo lo utilicé en mi argumentación, en mi intervención en la sesión de la Cámara, cuando esto se discutió, porque nos dicen, en la comisión, sobre todo, yo lo discutí con el ministro, cuando yo digo, ¿por qué no? Usted, ministro, dijo en una sesión en el 2013, cuando era diputado, que el acuerdo que Argentina llegó en el 2005 y 2010 fue ruinoso para la Argentina. Uh-huh. Entonces yo le propongo que ahora le ofrezca a los buitres el mismo acuerdo ruinoso que se le ofreció a los del 2005 y 2010, que es mucho más conveniente que este acuerdo que usted nos trae ahora. Entonces él me contesta, es que esto no es un acuerdo, estamos cumpliendo un fallo judicial porque hemos perdido. Y entonces yo le repregunto, ¿y si es un fallo judicial, por qué usted necesita que se modifiquen las leyes? Vaya y pague, y no necesita levantar la ley Cerrojo. Usted está levantando las leyes porque está negociando. Y además, dos minutos antes usted dijo que había logrado quitas, que había negociado distintas cosas con los distintos fondos, y en un acuerdo, si es cierto que es un acuerdo judicial, uno va y paga. Es decir, que hay una manera de manejar la información muy divertida. ¿Explicas después? ¿Y qué ahora, justamente, ya que estábamos hablando del tema, una vez que terminó el pase de manos financieras, se les pagó? Tratar de seguir un curso, vamos a llamarle previsible, sí, tras haberle pagado a los buitres. Pase de manos financiero, aumenta la deuda. Hoy comentábamos algo que también escribe Brustein en su editorial. En la historia de los endeudamientos no hay un gobierno que se hayan endeudado tanto de un saque, sí, 17.000, 20.000 millones de dólares. ¿Cómo se supone que sigue? ¿Se les pagó? Antes de eso, pero siguiendo la línea, va a ser lo que tiene que ver. Acá lo dije en todos los lados y lo dije también en mi intervención en la Cámara. Uno de los riesgos que tenía este acuerdo era que los que arreglaron, sí, que no eran amigos de la Argentina, sino que aceptaron las condiciones porque entendieron que más no iban a cobrar, los de 2005 y 2010. 2005 y 2010 pidan igualdad de trato. Me dijeron que eso era imposible. Bueno, quiero decirles que ya se presentó el primer ex amigo, que se presentó ante el Tribunal de Grieza pidiendo, se trata del fondo Greylock de un tal Hans Hummes, que plantea el mismo trato, que quiere el mismo trato que se le dio a los buitres que no habían arreglado. ¿No se supone que habiendo caído la paripazo, pero es que uno la, tiene no, derecho? No, la Rufo, decís vos. La Rufo, perdón. No, pero es que se apoya en, bueno, el escrito tiene más de 100 páginas, y dice una serie de cosas que, entre otras, tiene que ver con el maltrato y con las leyes argentinas, con estas leyes que derogamos. Porque si bien la Rufo había terminado, hasta hace un mes, uh-huh, estaban las dos leyes del Congreso argentino que decía que a ningún acreedor se le podía ofrecer una mejor posibilidad. Este fondo presumiblemente va a perder en primera instancia porque Griesa no va a hacerle lugar, pero seguramente va a ir por la cadena judicial y como mínimo es un tema de incertidumbre. Es decir, lo que decían que era imposible ya pasó y no sabemos cuántos más se sumarán a una cosa similar. Y bueno, habrá que ver qué evolución judicial tiene el tema. Respecto del resto de las cuestiones, más allá de este formidable endeudamiento en un solo acto, hay que acordarse que la Argentina en noviembre tiene que pagar 5.000 millones de dólares que tomó este gobierno ni bien entró para recomponer reservas a este mismo grupo de bancos que fueron los colocadores de esa deuda, que era un tipo de deuda puente. Los que estaban investigados o deberían seguir estando, bueno, por lavado mismo, de dinero, los mismos, ¿no? Que están ahora, los mismos que están ahora. Acá y en el mundo entero, porque si fuera acá, sí, por ahí era el kirchnerismo este perverso que investiga mal a los amigos en vez de pero no, el JP Morgan, el Deutsche, el HSBC, etcétera, están siendo investigados en Suiza, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, y en muchos lados ya han tenido multas de miles de millones de dólares por irregularidades en este tipo de cuestiones. Entonces, en noviembre, por lo pronto hay que pagar 5.000 millones de dólares, que fue los que tomó este gobierno. Así es. Que por ahí de acá a noviembre hagan otra emisión para esto, no está claro, porque ellos tomaron ahora más de lo que necesitan pagar. Uh-huh. Hay una incertidumbre. ¿Para qué? Yo supongo que lo han tomado en el marco de la ley de presupuesto, que permite un cierto endeudamiento y que todos los años el Estado, el gobierno federal, se endeudaba, por ejemplo, con el Banco Central. Uh-huh. Ahora nos vamos a endeudar con los de afuera como si fuera lo mismo, como si fuera lo mismo. Pero yendo al fondo de la cuestión, y creo que es lo que más le importa al que nos está escuchando, la Argentina hoy es una inmensa oportunidad para hacer negocio financiero. Volvemos de alguna manera a reeditar los tiempos de la tablita. La famosa tablita. De Martínez de Hoz. De Martínez de Hoz. ¿Qué quiere decir esto? Que vos imaginate que un señor, vamos a hacerlo con números redondos, tiene 1 millón de dólares. Viene a la Argentina, los cambia a pesos en el mercado oficial, uh-huh, le dan la cantidad de pesos del tipo de cambio. Con eso va y compra LEVAC del Banco Central al 38%. Va a otra ventanilla y compra un seguro de cambio, que por el mismo plazo, digamos, anual, hoy está en el 26%. Suponete, por la diferencia de tipo de cambio vendedor y comprador, tiene alguna pequeña pérdida ahí de ganancia. Vencido el plazo, hace el proceso inverso. Vende las LEVAC, compra dólares y se va. La ganancia es de entre el 10 y el 12% anual, rentabilidad en dólares, que no hay en dólares, en ningún lugar del mundo, ni en ningún negocio que pudieran hacer. Por lo tanto, las inversiones previsibles en la Argentina son especulativas. No hay negocios en la construcción de caminos, puentes, etcétera, que den 12% de interés anual. Por otro lado, la inversión privada, no es cierto que viene para obras de infraestructura. No hay antecedentes. Los créditos de obra para infraestructura son créditos de los estados o de los organismos multilaterales. El BID te puede dar, el Banco Mundial te puede dar, o los chinos te pueden dar. Pero cuando vos salís y colocás en bono, los que ponen en bono vienen por la renta de los bonos, por el negocio que se le está ofreciendo, porque se le va a pagar el 7.5% de interés que no lo colocan en bonos en otro lado. ¿Y por qué vienen a Argentina? Porque, como el presidente argentino les ha dicho en el prospecto la propuesta, que eso, creo que vale la pena decirlo, el gobierno argentino, cuando describe a la Argentina, dice que es el primer lugar en el índice latinoamericano de desarrollo humano, el primer lugar en el índice de educación con 98% de alfabetismo, el menor índice de Gini, menos de 6% de desocupación, que ahora vamos a hablar un poquito, menos de 6% de desocupación, y mirá otro dato que pone, muy baja relación deuda PBI, claro, 13% versus casi 60% del resto de América Latina. Que ahora ya es el 23%. Claro, pero ¿qué quiero decir con esto? En estas condiciones, es normal que en un mundo súper endeudado por haber hecho esto mismo antes, Argentina aparezca como una oportunidad, pagando el 7 y pico% de interés para una colocación de bonos de bajo riesgo. Está bien, pero en la economía cotidiana popular, de las clases medias y de las clases populares, ya tenemos 1.300 millones de dólares año más de intereses que va a pagar el Estado Nacional, y que seguramente, como quieren hacer equilibrio fiscal, deberán ajustar en otras cosas. Y vos sabés qué es lo que se ajusta siempre que se ajusta. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Proyecto de ley antidespido. Se vino toda la alianza Cambiemos en contra, sí, hablando de que esto ya fracasó, de que no es la forma, de que no se puede instrumentar lo que la economía, sí, no sabemos, contrarresta que por sí sola. Sí, yo no sé dónde fracasó, porque por allá por el 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, la desocupación era de más de el 20%, creo que era como el 22-23%, y según reconoce el gobierno en el memorando que acabamos de comentar, que le manda al juez o a los acreedores, a los que están invirtiendo en bonos, está en menos del 6, para ser más preciso, 5,9 en el tercer trimestre del 2015, es decir, antes de que estas políticas empiecen a hacer daño. Así que, ¿qué quiere decir eso, que ya fracasó? Habrá que ver, ¿fracasó para quién? Lo que yo creo es que este gobierno necesita, para cumplir con sus objetivos, una inflación de dos dígitos. Por eso, la alternativa que plantea Cambiemos es que este proyecto se dispare cuando la inflación supere el 10%, cuando el desempleo supere el 10%, como mínimo. Ah, pará, no, necesita que el desempleo supere que el desempleo tenga dos dígitos. Y ¿por qué lo necesita? Porque está claro, es la historia universal, que el gran disciplinador de la clase trabajadora, el mayor generador de flexibilidad laboral, es el tema de la incertidumbre del trabajo. Cuando vos tenés trabajo seguro, peleás por el salario, peleás por el presentismo, peleás por beneficios adicionales. Por el impuesto a la ganancia. Por el impuesto a la ganancia. Viste que no se habla más del impuesto a las ganancias. Bien, tanto Macri como Prat-Gay dijeron cosas como esta de no pida más del 20% porque si no van a venir despidos. Y esto, que parece ser una frase, yo te quiero decir que está fuertemente reflejado en instrumentos de trabajo del actual gobierno. El Banco Central, que ha definido la política monetaria por el sistema de metas de inflación, utiliza una herramienta que se llama NAIRU, digamos una tecnología que se llama NAIRU, que en inglés quiere decir la tasa de desempleo que no acelera la inflación. ¿Escuchaste? Uh-huh. La tasa de desempleo que no acelera la inflación. Según este enfoque, bajas tasas de desempleo recalientan la economía, lo que lleva a una mayor inflación. La tasa óptima de desempleo no es el pleno empleo, sino la tasa que lleva a que los trabajadores no pidan más salarios y que esto acelere la inflación. ¿Está claro? Sí, Prat-Gay, te recuerdo, dijo a principios de año, hablando del empleo, de la pérdida, sí, del empleo como disciplinador social de la amenaza, sí, recuerdo la frase textual, sí, claro, dijo, cada sindicato, sí, sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleo. Es decir, que claramente te dicen que ellos necesitan altas tasas de desocupación para que los trabajadores y sus organizaciones pierdan poder de negociación, para que la economía se enfríe, y bueno, y por eso una ley antidespido se pone hoy en el primer lugar. Vos fíjate que hasta diciembre no hacía falta una ley antidespido, porque la política era la contraria, era generar empleo. Acá, incluso una cosa que quiero decirle a las pymes, porque he visto algunas declaraciones entendibles de la preocupación por la doble indemnización. No se equivoquen de enfoque. El problema, si las pymes tienen que despedir, es porque hay caída de nivel de actividad. Hay caída de nivel de actividad porque hay desempleo, bajos salarios, etcétera. El gran dinamizador de la economía es la demanda. Y la demanda la generan los sectores de ingresos fijos, que son la inmensa mayoría. Y las pymes viven del mercado interno. Entonces, atención, no se equivoquen contra qué hay que pelear. No hay que pelear contra la doble indemnización. Hay que pelear contra las políticas de ajuste. Pasó Heller.